señal universitaria. Oh, how it feels so real. Life.

Amigas y amigos, llegué a la presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva. Aquí recuerdo a los que iniciaron este movimiento, a los que sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando. Dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, pero fueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. Nunca los vamos a olvidar. Llegamos después de muchos años y en mi caso, como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso, particularmente, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien. Vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura. La cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México, que siempre han sido nuestras salvadoras. Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades. Y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo. La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz, combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad. Nuestro pueblo no es flojo, no es perezoso, no es indolente, por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del mundo. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que por necesidad han ido a ganarse la vida a Estados Unidos y ahora están enviando a sus familiares 30 mil millones de dólares anuales. Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país y el dinero de mayor beneficio social que recibimos del extranjero. México no es el cuerno de la abundancia que su silueta en el mapa pareciera evocar, pero aún así tenemos muchos recursos naturales: agua, petróleo, gas, yacimientos minerales, vientos, sol, playas. Contamos con bosques y selvas, con buenas tierras para la producción agropecuaria forestal y somos de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Por eso estoy optimista. Creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible. Y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de México y dos de ellas están aseguradas de antemano. Lo reitero, un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero, un buen gobierno. Y en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra. Gobernaré con entrega total a la causa pública. Dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. Actuaré sin odios. No le haré mal a nadie. Respetaré las libertades. Apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia logremos la cuarta transformación de la vida pública de México. Por último, así como soy juarista y cardenista, también soy maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Trabajaré 16 horas diarias para dejar en 6 años muy avanzada la obra de transformación. Haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados. Por eso aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que no sea fácil retrogradar. Pero también dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done,

disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Su opinión sobre el nuevo recorte que ha hecho el Banco de México sobre la expectativa de crecimiento del PIB para este año y para el año que entra. Somos respetuosos de lo que hace el Banco de México. Nosotros estamos bien y de buenas. No les gusta a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera, pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que más me importa. A los tecnócratas, a los neoliberales, les obsesionan las cifras, los datos. Les obsesiona, por ejemplo, el dato de crecimiento económico. Y a mí no me dice mucho eso, porque puede ser que una empresa, o dos, o tres, o cinco, o diez, o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficie a la gente, que incluso que ni siquiera se quede en México. Entonces, eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va acumulando. Entonces, a mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza. Entonces, me da mucho gusto, son concepciones distintas, es un poco lo que hablábamos ahora del tema de inseguridad, cómo tenemos visiones opuestas. Bueno, a mí me importa mucho saber de que la gente tiene para ir a comprar a la tienda sus alimentos. Lo que decía yo, deja que termine, lo que decía yo de que en las matanzas de reses, los rastros, todavía hay el campo. El carnicero vendía una res o mataba el domingo y se le dificultaba vender toda la carne. Ahora están sacrificando dos animales a la semana y se acaba la carne. Esto pasa en el campo, bueno, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Veracruz. ¿Por qué? Porque felizmente se están dando dos cosas que ayudan mucho. Están creciendo los volúmenes de remesa, lo que están enviando nuestros paisanos, como nunca este año. A ver qué me digan los expertos. Sí, no es cierto. Sí, entonces, gracias a eso, imagínense lo que son 35 mil millones de dólares. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda la importancia que tiene la economía popular, la economía de la gente, no solo lo que pasa arriba. Le agradezco mucho al sector privado de México porque están invirtiendo y están creando empleos y están trabajando de manera coordinada con nosotros. Acabamos de resolver el problema de los gasoductos. Pero ¿saben cuánto fue lo que se comprometieron a invertir este año? 30 mil millones de dólares. Y las remesas son 35 mil millones de dólares. Para ubicarnos. Y no es lo mismo decir vamos a aumentar la inversión en 30 mil millones que 35 mil millones de remesas. Tiene un efecto distinto porque una inversión de 30 mil millones significa destinar recursos para la administración, para los insumos, utilidades. Lo de las remesas es dinero, todo, para la gente, de manera directa. Entonces, eso ha ayudado mucho y esto se complementa con toda la inversión que va destinada a los programas sociales, al bienestar. Estos dos elementos, más el trabajo que lleva a cabo la gente, su economía de autoconsumo, su siembra para tener su maíz. Estoy recorriendo el país apegado a la sequía, pero afortunadamente hay regiones en donde se dio bien la milpa, es decir, que va a haber mucha producción, que el maíz es la base de la alimentación. Cuando no hay maíz, se padece mucho en el campo. Entonces, es la agricultura de autoconsumo, consumo, las artesanías, la actividad pesquera para el autoconsumo. Todo eso es la economía popular. En eso estamos muy bien y es lo que más me importa, es lo que más me preocupa y ocupa. Entonces, sí, el Banco de México, sí, o los expertos, o las calificadoras, porque tienen otros parámetros, dicen que va mal la economía, pues los tengo que respetar. Sencillamente son visiones diferentes. Yo ya no quiero nada con el neoliberalismo porque resultó ese modelo un rotundo fracaso. Entonces estamos en el periodo post-neoliberalismo, post-neoliberal, y estamos creando, para decirlo así, como ellos lo presumen, un nuevo paradigma. Por eso también estoy escribiendo un libro que ya no se va a llamar Economía Moral, porque hay un libro que se escribió con ese título. Pero va a ser así, la moral y la economía, porque es una forma distinta, diferente, de medir el bienestar, de concebir cómo lograr una sociedad mejor. Radio